camino acostada. No quisiera nunca despertar por si te marchas. Si te digo que me muero por ti, seguro que te ríes de mí. Si te digo que me muero por ti, me mientes. Será poder vivir en ti, abrazar mi sueño, hacerte sentir todo lo que siento. Iría al fin del universo, correría todo el mundo, pasaría por el fuego, todo por ti. Si te digo que me muero por ti, seguro que te ríes de mí. Si te digo que me muero por ti, me mientes. Será poder vivir en ti, abrazar mi sueño, hacerte sentir todo lo que siento. Será poder vivir en ti, abrazar mi sueño, hacerte sentir todo lo que siento.